casa sobre la roca edifiqué. Viera Cristo la roca sobre la cual yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Oye, edifica que el Señor oíste. ¡Qué bueno, Señor! ¡Poderoso! ¡Maravilloso! Oye, edifica que el Señor oíste. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. No se va a caer, papá. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Señor, gracias. Edifica sobre el Señor. Ahí estamos. Y goza con el Señor.